Los colombianos vivimos tiempos de zozobra por ocasión del paro nacional que comenzara el 21 de noviembre y continuó con vandalismos promovidos por grupos extremistas. Concomitante, los colectivos LGTBI vienen desarrollando escenas callejeras de carácter satánico, la así llamada la peregrinación de la bestia, mientras también un estado concesivo pretende reglamentarnos el aborto como un derecho, es la matanza de los inocentes que se instaura en nuestra patria. La agresión comunista, la ideología de género y el satanismo pretenden imponerse para suplantar nuestra Colombia católica. Convocamos a los buenos católicos con fe, que nos congreguemos para reivindicar, con rosario en mano, que queremos nuestra Colombia católica, que somos de Jesús y de María, que esta nación pertenece a Dios. Unámonos, no para destruir, unámonos para restaurar. Lo haremos recitando el Santo Rosario en la plazuela detrás de la Catedral Metropolitana de Medellín el día sábado 30 de noviembre a las 4 p.m. Organizan Red de Laicos Católicos Lepanto, la campaña Colombia Necesita de Fátima y el Centro Cultural Cruzada. No faltemos por el futuro de Colombia, por el futuro de nuestros hijos. Solo el rosario podrá salvar a Colombia. El día sábado 30 de noviembre a las 4 p.m.